Lunes 2 de marzo. El necio como sabio. Aunque no es algo nuevo, especialmente en el mundo occidental, en años recientes se afirma la naturaleza relativa de la verdad, es decir, lo que es verdad para una persona o una cultura puede no ser verdad para otra. Aunque en un nivel esto es siempre correcto, en algunos lugares manejan por la izquierda del camino y en otros por la derecha. En otro es un error peligroso, especialmente en el ámbito moral. Ciertas cosas son correctas y otras son equivocadas, no importa dónde uno viva o cuáles sean nuestras preferencias personales. Al fin, siempre tenemos que someter nuestros conceptos a la palabra de Dios y a las verdades que en ella se encuentran. La palabra de Dios debe ser nuestra fuente última para conocer el bien y el mal, lo correcto y lo equivocado. Escucha Proverbios capítulo 26, versos 11 y 12. Ver también Jueces capítulo 21, verso 25. Primera de Corintios capítulo 1, versos 20 y 21. Primera de Corintios capítulo 2, versos 6 y 7. Y Segunda de Corintios capítulo 1, verso 12. Para evitar qué cosas debemos ser cuidadosos. Proverbios capítulo 26, versos 11 y 12. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Jueces capítulo 21, verso 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Primera de Corintios capítulo 1, versos 20 y 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios capítulo 2, versos 6 y 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gloria de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Como podemos ver, esta idea de hacer lo que es recto en nuestros ojos no es nada nueva. No obstante, en aquel entonces fue equivocada y lo es aún hoy. Como ya hemos visto, ninguno de nosotros comprendemos todas las cosas. En realidad, no entendemos nada completamente. Todos tenemos áreas en las que necesitamos crecer y aprender, de modo que deberíamos estar abiertos al hecho de que no tenemos todas las respuestas. En el caso de los necios, como se ve aquí, debemos preocuparnos porque la influencia de su necedad va más allá de ellos mismos. Están ahora más convencidos que nunca de su sabiduría, por lo tanto repetirán su necedad. Pueden hasta ser tan convincentes que otros pensarán que son sabios, los honrarán y les pedirán consejo, lo que puede llevar a grandes problemas. Proverbios capítulo 26, versículo 8. La necedad se difundirá, pero con la etiqueta de sabiduría puede ser mucho más dañina. Además, los necios son tan necios que no se dan cuenta de su necedad. ¿Cuán a menudo estás tentado a ceder en lo que sabes que son valores centrales, verdades centrales? ¿Qué sucede cuando ciertos valores chocan? ¿Cómo podemos saber cuáles triunfan sobre los otros?